¿Y qué le importa a nadie cómo está mi alma? Más triste que el silencio y más sola que la luna. ¿Y qué importa, ser poeta o ser basura? Cada vez que la miro, me pongo tieso. Cada vez.